te están diciendo, baby, saca esa perra a pasar. El que quiera ese culo hoy va a tener que gozar. Ella calladitas, no es de frontear. La del pie se cruce y no está fácil de buquear. Wow, salieron en descapotado para ver la luna. Una ven y las otras fuman. Dice que para el mal de amor solo hay una cura. Party, botellas, canela pura. Yeah. Son peligros, son daños. ¿Cómo será la movie? Si haces el tráiler, adicta al perreo, adicta a los cangri. Le gusta los kinky, y aunque sea falso. Solo le cae nombre, ya no le cae lágrimas. Yeah, no quería salir, pero ya pasó la página. Saludos, un chorrito para las ánimas. El botellero en la disco. El que quiera ese culo hoy va a tener que gocear. Ey, ella calladitas, no es de frontear. Yeah, la del pie se cruce y no está fácil de buquear. Wow, están diciendo, baby, saca esa perra a pasear. El que quiera ese culo.